En Rock FM, Oldie Motel. Saludos del Oldie, bien puntuales. Ya estamos aquí en este jueves 12 del 2 del 15, dispuestos a llegar al viernes en la mejor compañía, la música que nos gusta y el buen rollo que tenemos entre nosotros. Mucha música con todas sus historias, un cumpleaños para empezar, habrá alguno más. Y por supuesto, por ejemplo, en el trío de hoy es Carlota Echeverría de Madrid la que nos va a regalar tres piezas que forman parte de la historia del rock. Son tres estandartes, cada una en su género, absolutamente indiscutibles. Y lo verás, y lo escucharás a partir de las 9:30, 8:30 en Canarias, aquí hoy en Oldie Motel. Y le daremos el final ya con ilusión de haber escuchado lunes, martes, miércoles y jueves ese enorme disco llamado Master of Puppets, al que se le pueden poner todos los adjetivos y los calificativos que uno quiera, pero que en sí mismo es redondo, completo, y él es el que habla. Y cualquier cosa que quieras, te recuerdo nuestro correo, oldimotel@rockfm.fm. Está una noche rica de jueves, y te quería decir, pues, que yo este hombre que viene a hablarnos y a cantarnos, le tengo un cariño especial y se lo tendré toda su vida. Creo que aunque hiciera las cosas más horribles, pesaría más el cariño. Hoy cumple 66 años Joaquín Sabina. De él hablan, aparte de su boca, que habla mucho, su música y sus textos, sus discos, sus conciertos, sus libros, sus poemas, sus noches de humo, canciones y risas, sus achuchones de salud física y mental y sus motivos que le sobran para maquillar un hasta luego con un adiós. Este adiós no maquilla un hasta luego. Este nunca no esconde un ojalá. Estas cenizas no juegan con fuego. Este ciego no mira para atrás. Este notario firma lo que escribo. Esta letra no la protestaré. Ahórrate el acuse de recibo, estas vísperas son las de después. A este ruido tan huérfano de padre no voy a permitirle que taladre un corazón podrido de latir. Este pez ya no muere por tu boca, este loco se va con otra loca. Estos ojos no lloran más por ti. Esta sala de espera sin esperanza, estas pilas de un timbre que se secó, este helado de fresa de la venganza, esta empresa de mudanzas con los muebles del amor, esta campana muda en el campanario, esta mitad partida por la mitad, estos besos de Judas, este calvario, este look de presidiario, esta cura de humildad, este cambio de acera de tu cadera, estas ganas de nada menos de ti,

Hard de Dropkick Murphys. Pero bueno, vamos por partes. Primero, felicidades, Joaquín. Muchas felicidades. 66 añazos. Espero que sean otros tantos. Dropkick Murphys. Llevo diciéndolo como si me metiera yo algo de pasta en el bolsillo, pero creo que... O sea, acabas de oír Burn, ¿no? Los directos de los de Boston son la bomba. El lunes y el martes, sendos directos, Madrid-Barcelona, en España, de los de Boston. Y desde su aparición... El álbum Punkin' Drublic se convirtió en un clásico del punk. Los californianos NoFX, N-O-F-X, sin sonar en las radios y mucho menos aún en las teles musicales, han vendido 1 millón de copias del disco donde está este... Soy Marta de Rock FM. ¿Cómo va ese rollo de la ruta del bacalao? ¿Escuché alguna vez? Está claro que necesita rock. ¿Quieres entrar en la familia de Rock FM? Sí. Bueno, no es así de fácil, Pablo. Te tengo que hacer el examen de tu vida. A ver si eres digno del rock and roll. Vamos que sí. ¿Habrá estado haciendo los deberes? Are you ready? ¿Qué marca de guitarra fue la elegida por Jimi Hendrix a lo largo de su carrera? ¿Fender o BC Rich? Fender. ¡500 euros, vamos! ¡500 euros! ¡Máquina! Él ya lo ha conseguido. ¿Y tú? ¿Tienes un amigo que necesita rock? Entra en rockfm.fm e inscríbele. Rock FM. Deprimida, mi amor. Vamos a reírnos del mundo como cuando te hago el amor. Mueve tus caderas cuando todo vaya mal. Tú solo mueve tus caderas. La banda madrileña Con Mora, versionando el Mueve tus caderas, clásico del rock español, fantástico. Adelanto, bueno, incluido en su nuevo álbum Personas Reales, nuevo álbum de la banda madrileña Con Mora, Oldie Motel en Rock FM. ¿Vamos bien? ¿Estás tranquila? ¿Cenando un poquito? Muy bien. Vamos a hablar de una película, de una canción. Una película musical, bueno, llamarle película es muy bonito, o sea, es como, eso lo diría la madre de uno de ellos, pero como yo no soy, porque es claro que Magical Mystery Tour, el viaje mágico y misterioso, la película para televisión que rodaron los Beatles con una idea churrigueresca de Paul McCartney, no estuvo a la altura de sus anteriores películas, Que noche la de aquel día y Help. Claro que ahí estaba Richard Lester y un equipo, grandes guionistas. Sobre todo la primera es la bomba. Bueno, el caso es que en esa película que se ha editado hace poco, remasterizada y tal, y que no deja de ser una pedorreta un poco fumeta de los Beatles, sin mucho sentido, secuencias que están muy bien, hay una que es solo por esa ya la peli, que en realidad es un mediometraje, pues merece la pena. Es cuando vemos a los Beatles interpretando en un viejo aeródromo Yo soy la morsa, I am the walrus. John Lennon había recibido... Es curioso la relación de Lennon con los maestros, ¿no? Ya sabéis la historia del maestro de Murcia que le escribió pidiéndole que incluyera las letras de sus canciones en la portada o en el interior del disco para poder enseñárselas a sus alumnos. Y lo hizo con Sgt. Pepper's. Ese es el argumento de la película de David Trueba, que el año pasado ganó los Goya. Pero yo te estaba hablando de otra situación. Lennon había recibido una carta de un alumno de su vieja escuela, Quarry Bank, contándole que el profesor de lengua inglesa analizaba las letras de las canciones de Lennon. Hombre, el antiguo alumno de Quarry Bank, es normal que quisieran analizar las letras de una figura del rock y de la música mundial que había pasado por esas mismas aulas. Cuando Lennon lo supo, decidió escribir una letra confusa a más no poder, para disfrutarla mucha desmenizándola. The room. Now, baby, I know how you want it all. las mejores vistas al rock. En Rock FM. FM de 9 a 12. Oldie Motel. La voz de tu conciencia te dice que cambies ya tu seguro de hogar a Línea Directa. Te mejoran el precio de renovación de tu seguro de hogar garantizado. 902-123-894. Línea Directa, una compañía Bankinter. Vuelve Dover con Complication. Nuevo disco ya a la venta. Dale puerta a tu antiguo seguro. Con el plan 3 sin fin de Verti tienes 3 meses gratis en tu seguro de moto todos los años. Verti.es, seguros para gente despierta. Take your Baldi Motel, aquí esta noche de jueves, tranquilamente, viendo ya que el invierno poco a poco va desfilando. Alguno dirá, no corras tanto, amigo, pero yo sí, estoy pensando en la primavera, que el mes que viene asomará, nos guste o no nos guste, y desde luego yo creo que nos gusta a todos. Voy con el trío. Antes te recuerdo, dentro de una hora estaremos hincándole el diente a las dos últimas piezas, enormes piezas, el instrumental Orión y la final Damage Inc. del Master of Puppets de Metallica, el 18º de nuestros 50 álbumes esenciales en la historia del rock, según Oldie Motel en Rock FM. Y casi de deseándote ya un fin de semana guapo, que te lo organices bien. El correo de Carlota es esquemático. Carlota, ¿cómo me hubiera gustado que me hubieras contado alguna cosa más? Bueno, para la próxima. Debo reconocer que has elegido probablemente, pues, lo que tú dices ahí, el trío favorito de la historia, de tu historia personal. Dice, hola Oldie, os estoy escuchando como siempre. Rock FM, sois mi emisora. Os escribo desde Madrid y me encantaría que hicierais sonar mi trío favorito de la historia. Tras mucho decidir, pues no es fácil cuando del rock se trata. Aquí va. You

maravilloso el trío de Carlota, tres obras maestras, cada una en su género. Si tú quieres el tuyo, mitrio@rockfm.fm. El Pirata, Marta Vázquez, Carlos Medina, Raúl Carnicero y Oldie Motel están para darte el gusto. Elige tus tres favoritas de tu historia del rock, como ha hecho Carlota. Hola, Oldie. Os estoy escuchando como siempre. Rock FM, sois mi emisora. Os escribo desde Madrid y me encantaría que hicierais sonar mi trío favorito de la historia. Tras mucho decidir, pues no es fácil cuando del rock se trata. Aquí va. Sympathy for the Devil, The Rolling Stones. Joder, la pieza del Beggar's Banquet, el banquete de los mendigos. Compasión por el diablo, canción icónica absolutamente. Y yo creo que la más valorada en general por... digamos, por la inmensa mayoría de seguidores de los Rolling Stones. La segunda, Walk on the Wild Side, Lou Reed, el maestro neoyorquino, en un álbum absolutamente extraordinario, Transformer, ese paseo por el lado salvaje con su riff de saxo al final, que sigue siendo un escándalo de canción. Y finalmente un himno de himnos, como un bala perdida, sin dirección conocida, sin perro que te ladre, Like Rolling Stone, Bob Dylan, del Highway 61 Revisited, uno de nuestros 50 esenciales. Con cariño, una fan vuestra, Carlota, una joven amante del rock. Me da Carlota... eso, estaba imaginándote, porque no has escrito mucho, que eres joven, que eres estudiante y que sin embargo te has decantado por tres clásicos que, en mi opinión y en la de mucha gente, son tres obras maestras. Oldie Motel, Rock FM, noche de jueves, ya falta menos para el finde. Mañana fiesta, ahora inconscientes, una vez más en Rock FM. Soñé tu casa. bebe en dos ocasiones. Cuando es su cumpleaños y cuando no lo es. El Pirata y su banda en Rock FM. Me imagino que no quedará mucho para un grandes éxitos de Broco. ¿Sí? Hola, Ana. Yo te quiero más que ayer, pero dame algo de comer. Ay, Anita, me vas a matar con tu dieta de Biomanan. Ana. ¿Qué? Vamos, que no la es para... La madre que lo trajo. Ya, claro, que no es para tanto, ¿verdad? Y por las noches le dices, con un yogur vas para adelante ya para la cama. Si quieres dejar las cosas claras, escríbeme al cantodelbroco@rockfm.fm. Cada mañana, de 6 a 10, Rock y Diversión en Rock FM, con El Pirata y su banda. Pues ahora, entre tú y yo aquí en Último Hotel, estaba pensando que lo malo de este asunto es que el Broco cada día canta mejor, con lo cual... Prepárate que podemos tener cantante. Pirata, cada vez que te oigo, y te oigo todas las noches, porque es que nuestros horarios, qué chungos, no nos vemos nada. Siempre me acuerdo que te debo una comida en un chino, a ti y a Carmen, o sea que no me olvido. Y un beso, jefe, y cuídate mucho, que descarga total a las 6 de la mañana con el Pirata y su banda. Y con los Doors, ahora los Doors en Último Hotel. El 20 de mayo de 2013, va a hacer 2 años en mayo, murió Ray Manzarek, el teclas de los Doors. Un cáncer raro acabó con él en un hospital alemán. Tenía 74 años. Hoy 12 de febrero de 2015, hace 76 años que nació en Chicago. Estuvo a punto de quedarse como jugador de baloncesto, porque lo hacía muy bien, pero al final no le daban el puesto que él quería, ¿no?, en la plantilla, y lo dejó. Y se fue a estudiar cine a UCLA, la UCLA, la Universidad de California, Los Ángeles, donde conoció a Jim Morrison. Y de ahí llegaron los Doors, con el resto de los colegas, Johnny Densmore, y... Dicen siempre que Ray Manzarek, que hoy hace 76 años que nació, era el hombre que limaba todas las aristas en las múltiples peleas que tenían Robbie Krieger, Johnny Densmore, Jim Morrison y Ray, que supongo que en algún momento levantaría la voz también. Es una pena, se nos fue, pero nos queda su música. Hoy hace 76 años que nació en Chicago... Ray Manzarek, The Doors, Último Hotel, Rock FM. hills are filled with fire. If they say I never loved you, you know they are a liar. Driving down your freeway, midnight alleys roam. FM, de 9 a 12, Oldie Motel. Si los tengo, ¿debo pagar más que otros? ¿Y si los tengo todos, me darán un descuento? Yo los tengo todos, ¿no me merezco algo? Si te lo preguntas, te estamos buscando. Línea Directa sigue con la búsqueda, porque si tienes los 15 puntos del carnet de conducir, te damos el mayor descuento que te hayamos hecho jamás. Apunta, entra en consultatuspuntos.com. ¿Tienes los 15 puntos? Llámanos. Ya pagas menos que nunca en tu seguro de coche o moto. 902-123-894. 902-123-894. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.

Esto es Oldie Motel en Rock FM. Hace unos días, en una entrevista con motivo de su gira 2015, Serge Tankian dejó abierta la puerta a un nuevo álbum de System of a Down. Bueno, se trata primero de hacer la gira, luego reunirse para ver qué tienen listo y si de ahí hay material para un álbum, perfecto, entrar al estudio. Ojalá, porque ya hace falta, digo que ha pasado mucho tiempo. Oldie Motel con Jimi Hendrix. Jimi, dentro de un rato, Metallica, no se te olvide. Cerramos Master of Puppets. Jimi grabó 3 álbumes como Jimi Hendrix Experience, uno con Band of Gypsies, y murió. Hay 12 álbumes póstumos que se han publicado desde su muerte. De el último, People, Hell and Angels, pillo esta versión de Mojo Man.

una gran letra para una gran canción. Le voy a cobrar a tus labios, tus miradas. Síncope. Desde Extremadura. Oldie Motel en Rock FM. Por cierto, el concierto del 28 de febrero de Síncope en Penélope, la sala Penélope en Madrid, tiene agotadas las entradas. Creo que quedan para el día siguiente, 1 de marzo, en la misma sala. Y el Museo de Rejas Limadas es el disco de Síncope que ya está listo. Y en Oldie Motel estamos listos para despedir al 18º de los 50 esenciales en la historia del rock. Se llama Master of Puppets. Son grandes las cifras que acompañan a este disco publicado por el sello Elektra en marzo de 1986. Pero aún mayores son los méritos que debemos reconocerle y la enorme influencia que ha ido dejando tras de sí. Y es que si hay un disco que todo aquel que se considere a sí mismo fan del sonido metal debería tener entre los más escuchados, ese es sin duda el Master of Puppets. Tras la primaria brutalidad de Kill 'Em All y el nexo de unión en que se convirtió Ride the Lightning, Master of Puppets supuso alcanzar la cota de perfección más alta para el género del thrash metal. La fuerza bruta del primero y el coqueteo con los pasajes melódicos del segundo se combinan en el tercero de la forma más perfecta posible, gracias a la madurez que el cuarteto ha adquirido con los años de estudio y sobre todo de carretera, mucha carretera. Enfrentarse a públicos que no son precisamente simpáticos porque no son de la zona de San Francisco o de California. Ahí se va haciendo uno, bueno, callo que se dice. De la obra de Metallica, Master of Puppets, podemos destacar, sin temor a equivocarnos, que es un cóctel de cuatro componentes: velocidad, belleza melódica, agresividad calculada al milímetro y sin duda una gran complejidad musical. Vamos con la penúltima, Orión. Uno de los temas favoritos de Ambite por todo lo que llega a transmitir la canción. Ambite es un loco del Master of Puppets y nos recuerda que tanto es tan buena esta canción que fue la canción que sonó en el funeral de Cliff Burton. Orión es la tercera canción más larga del Master of Puppets. Es instrumental y toda una declaración de intenciones que separa a Metallica del resto de thrashers del momento. Titulada como La Constelación, tiene un comienzo siniestro y de tintes espaciales, debido a la distorsión. Al bajo se le suman la batería y la guitarra, hasta evolucionar a un primer cambio en el que el riff de la guitarra toma el protagonismo siguiendo las líneas del bajo de Cliff. En el minuto 4 parece que la canción concluye, pero es de nuevo el bajo el que, de manera cristalina, vuelve a arrancarla arpegiando y Kirk se le une para enseguida dejarle espacio en el solo. Vuelve la guitarra a cobrar importancia, endureciendo el riff principal y acabar la canción como empezó, mientras la mezcla se desvanece en fade out, un fundido en negro, un apagar la canción, un efecto de sonoro muy propio de las producciones de la época. Orión es considerada todo un himno de culto entre los seguidores de Metallica, ya que, como te he recordado, sonó en el funeral del propio Cliff Burton. Ahí está respetadito íntegro el Fade Out de Orión, la penúltima de nuestro 18º de los álbumes esenciales en la historia del rock según Oldie Motel en Rock FM. En esta noche del jueves vamos ya con la última página magnífica de este gran disco de los de San Francisco. Metallica, después de la muerte de Cliff Burton en 1986, empezó un trayecto hacia la recomposición de la banda. Sin darse cuenta, para finales de ese año, apareció en sus castings en busca de un buen bajista, un ilusionado chaval llamado Jason Newsted, que tenía una magia especial con el bajo. Aunque el chaval tocaba con púa y parecía un poco más desaliñado que Mr. Burton, supo cautivar a los miembros de Metallica y sobre todo al hombre de hierro, James Hetfield. Desde 1986 hasta 1988 hubo un proceso de redirección de la banda presentando Garage Days Revisited para que Newsted, banda estadounidense de heavy metal formada e integrada por el ex bajista de Metallica Jason Newsted, tuviera algo en el mercado antes del siguiente disco de estudio. También en esa época, James Hetfield fue cambiando su imagen y volviéndose más maduro, y de paso con ganas de hacer un thrash más técnico y violento, algo que de paso permitiera a la banda escupir de una sentada un auténtico discurso antisistema. Los de Metallica todavía llevarían más lejos la fórmula en And Justice for All, pero ya había muerto Cliff Burton y después de esto se les fue pasando el exceso de testosterona. Llegó Bob Rock, la MTV, en fin, se pusieron a intentar hacer música más relajada y resultó que pasada la tormenta, allí solo había tres músicos bastante mediocres en el sentido estricto de la palabra músico. Damage Inc. cierra el disco a ritmo vertiginoso. Es la canción más rápida de todo Master of Puppets, con un comienzo melodioso en el que la guitarra juega con texturas más propias de un octavador polifónico, un tipo de pedal que únicamente da octavas, que de la distorsión del thrash metal. Y será el bajo de Cliff Burton de nuevo el que la haga parar, como dando paso a la batería de Lars Ulrich. Kirk Hammett se arranca con uno de sus riffs más rabiosos y James Hetfield escupe, negociando la agonía interior, cobrando caro, nadie se va a entregar, viviendo de rodillas la conformidad o muriendo de pie por la honestidad. Kirk canta a la destrucción por la destrucción, el placer de hacer daño por el mero gusto de hacerlo. La letra dice: la sangre seguirá a la sangre, la hora de morir está aquí. Damage Inc. Daño, Sociedad Anónima. La pieza que cierra el trabajo se abre con un sonido orquestal que cede el camino a una guitarra eléctrica de fondo que va tomando cuerpo hasta unirse con la batería y adquirir un ritmo más agresivo y rápido. El sonido sigue la misma línea que Master of Puppets y el ritmo recuerda a Battery. Esta, junto con Leper Messiah, son las únicas canciones del álbum que no aparecen en el videojuego del que los Metallica son padrinos, Guitar Hero. La letra vuelve a ser magnífica y también deprimente, y el solo que comienza casi en el cuarto minuto es sencillamente, como todos los de este disco, sublime. con las mejores vistas al rock. En Rock FM. La primera mirada es la las mejores vistas al rock. En Rock FM. Like a hot spot. out. Yeah, ease my mind when you real cool like that. Feel my soul with love divine. When you say man, oh my, I'm in a frenzy. Último hotel en Rock FM, Frenzy, Frenesí. Hoy hace 15 años que murió esa voz, el dueño de esa voz, Screaming Jay Hawkins, el bluesman americano que solo por haber escrito I Put a Spell on You ya tiene su nombre escrito con mayúsculas en la historia de la música. Esa canción, Te hice un sortilegio, I put a spell on you, se grabó a finales de 1955 y no quedó como su autor la había imaginado, porque Screaming Jay Hawkins la concibió como una refinada canción de amor. Resulta que, bueno, las historias a veces se van por caminos que uno no puede controlar o que no se puede imaginar. El productor de Screaming Jay Hawkins y su banda, antes de grabar, trajo costillas, trajo pollo y trajo bebidas al estudio. Todo el mundo acabó borracho y así quedó su refinada balada blues, destrozando la canción y gritando como si fuera a morirse. Put a spell on you. Because you're mine. Stop the things you do. You're mine. La refinada balada blues se convirtió en ese clásico que luego ha tenido tantísimas versiones. I Put a Spell on You, Screaming Jay Hawkins. Hoy hace 15 años que se fue a cantar blues con sus colegas en el cielo del blues. Bueno, hoy se ha sabido que Dave Grohl es elegido, ha sido elegido embajador en 2015 del Record Store Day, el día de la tienda de discos. La fiesta en 2015 una vez más consolidará el legado del día de la tienda de discos como el día festivo más importante de la industria de la música, celebrando la cultura de la tienda de discos independiente en todo el mundo el próximo sábado 18 de abril. Más que nunca, a elección del emisario para el evento de este año, reúne la filosofía y la actitud del día de la tienda de discos, tanto para artistas como fans. Aquí tenemos a una auténtica leyenda, el señor Dave Grohl, que Record Store Day, el día de la tienda de discos, está orgulloso de tenerlo como embajador en 2015. Y el embajador Grohl, esto es lo que quiero leerte, me ha gustado mucho, tiene algo que decir con respecto a las tiendas físicas de discos, que cada vez quedan menos, porque las tiendas online es otra canción. Dice Dave Grohl: encontré mi vocación en una caja en la parte trasera de una oscura y polvorienta tienda de discos. Compré la colección Blockbuster 20 Original Hits de Cattell, que es un sello del año 1975, que incluía canciones de Alice Cooper, War, Cool and the Gang, Average White Band y muchos más, en una pequeña tienda de mi barrio en Virginia. Este fue el disco que cambió mi vida y que hizo que quisiera ser músico. El segundo que escuché, Frankenstein, de Edgar Winter, me dejó alucinado. Mi vida había cambiado para siempre. Este fue el primer día del resto de mi vida. Y el ex Nirvana y hoy Foo Fighters sigue diciendo: más recientemente he tenido la suerte de redescubrir esta sensación de emoción, ese sentimiento mágico de reconocer algo como propio, al ver cómo mis hijos lo sentían tal vez. Perdón, al ver cómo mis hijos lo sentían también, al ver que ellos se daban cuenta de lo importante que es cada una de las partes de esta experiencia, pude revivir la magia de mis primeras experiencias con los singles y álbumes de vinilo, las portadas, las notas redactadas. Creo que el poder inspirador de las tiendas de discos sigue vivo y que su importancia para nuestras nuevas generaciones de músicos es crucial. Al leer esto, bueno, me han entrado ganas de buscar canciones de Average White Band del año 75, pero cuando dice que el segundo disco que escuchó, que le dejó alucinado, que le hizo pensar que su vida había cambiado para siempre, que fue el primer día del resto de su vida, es un viejo disco llamado Frankenstein, de Edgar Winter Group, el hermano albino de Johnny Winter. Aquí tienes el tema central, Frankenstein. Oldie Motel, Edgar Winter Group en Rock FM. Las noches de 9 a 12, Oldie Motel. Come on. En Rock FM. 70 veces 7, lo intenté si me largo. Para siempre es porque no puedo más. No tengo nada que perder. Solo el miedo a la soledad. Me temo que esta vez es el fin. Adiós, amor, adiós, mujeres. Puede ser un caso de incompatibilidad de caracteres. Cada vez que digo que sí, ella en cambio opina que no. Siempre que prefiero dormir, ella insiste en hacer el amor. Si la engaño con un arruque, ella me la da con humor. Cada vez que yo ligo póker, ella lleva una escalera de color. Cuando le propongo salir, me contesta ni pensarlo, hogar, dulce hogar. Canto algo de Bob Dylan y protesta, maldición, su rollo es el vals. Sin vestida al 69, me grita que era un 42. Siempre que en mi piso de tabernilla llueve, su guardilla brilla el sol. ¡Hey! Adiós amor, adiós mujeres. Puede ser un caso de incompatibilidad de caracteres. Cuando me mudé al Albaicín, ella en su lavapiés se quedó. Si coreo el ala Madrid, me responde Atleti campeón. Cuando doy un paso adelante, ella da dos pasos atrás. Si ando loco por un amante, me echa un poco de bromuro y del coñac. Siempre que la voy a besar, me lo impide un repentino ataque de tos. Trato de dejar de fumar y por mi santo me regala un cartón. Cuando de repente la olvido, jura que se muere por mí. Siempre que por fin me suicido, acto seguido le entran ganas de vivir. Cuando de repente la olvido, jura que se muere por mí. Siempre que por fin me suicido, le entran ganas de vivir. Un, dos, tres. Incompatibilidad de caracteres. Incompatibilidad de caracteres. Lo nuestro es incompatibilidad de caracteres. Incompatibilidad de caracteres. Tenemos incompatibilidad de caracteres. Incompatibilidad de caracteres. Incompatibilidad de caracteres. Incompatibilidad. En Rock FM. Pasen ustedes, no se asusten de nada y dense prisa. De 9 a 12, Oldie Motel. up a little dynamite. I'm gonna pick up a little gun. If together we're gonna go out tonight, we'll make that highway run. You don't have to call me Lieutenant Rosie, and I don't wanna be your son. The only lover I'm ever gonna need your soft, sweet little girl's time. But now you're sad, your mama's mad. play guitar all night and all day. You can hear them in the back room strumming. So hold tight, baby, cause don't you know daddy's coming. I'm in my soul. Bubbly, jump a little lighter. Cinderella, come sit by my fire. I just wanna be in my bed, no wife. Bubbly, you're my stone to fly. Rosalita sale esta noche. Rosalita, come out tonight. Le dice y le canta en esta historia de amores prohibidos, llena de ironía y de deseo. Frustrados por la oposición de los padres de Rosalita, su hija no saldrá con un rockero vulgar. Fíjate, esa es la historia de esa canción. Y la incompatibilidad de caracteres es que estamos celebrando los 66 añazos que hoy cumple el maestro Joaquín Sabina con cariño y alegría desde Oldie Motel en Rock FM. Y siempre me llama la atención, pues, o que hay pocos o que son poco militantes, que levantan poco la cabeza, que piden poca música de ellos. Y a mí me parece que una buena parte de la esencia del rock está justamente en Roger Daltrey, Pete Townshend, Keith Moon y John Entwistle. The Who, Oldie Motel. de 9 a 12 en Rock FM. Believe in you. está Eric Clapton al frente de su nueva banda en aquel momento. Eric Clapton tenía recientes los mosqueos de Cream y Blind Faith, los supergrupos frustrados. En aquel momento Eric Clapton estaba colgado de la heroína y enamorado de la mujer de uno de sus mejores amigos, George Harrison. Montó Derek and the Dominos, escondiéndose en el nombre y en conciertos por garitos pequeños, y grabó Leila, Another Assorted Love Stories, me parece que se llama, y ahí se acabó la gracia de Derek and the Dominos, que nos dejó un disco absolutamente genial. Hay muchas canciones grandísimas en la historia del rock por las que pocas veces os oigo pelearos. You see it's over me.

detenido y la espuma en la boca otra vez va limando los soles y no hay verbo que arrime al querer que a mi casa del nido. May Medina, Cho Pintor y Alena Yerdi son ciclonautas de su álbum ¿Qué tal? Álbum de debut, Kamikaze del Nido. Te recuerdo que entre el 27 de marzo y el 21 de mayo, ciclonautas actuarán en 8 ciudades: Granada, Murcia, Valencia, Barcelona, Tarragona, Bilbao, Zaragoza y Madrid. Gira conjunta con la banda pamplonesa Cero a la Izquierda, el jovencísimo grupo de chavales de 17 a 20, 21 años, que también están sonando aquí en Oldie Motel. For My Love, lucharías por mi amor, del álbum Lazareto, Mr. Jack White, ganador del reciente premio Grammy a mejor intérprete de rock. El motel se va y mañana volverá de fiesta. Oíamos al ganador en el Grammy a mejor intérprete rock, Mr. Jack White, y os dejo con Beck, el flamante ganador al mejor álbum del año y al mejor álbum de música rock por Morning Face. Esta es la canción Morning. Con ella te deseo una feliz noche. Te recuerdo que Rock FM no para y que mañana a partir de las 9, 8 en Canarias, la fiesta en Oldie Motel habitual de los viernes. Feliz noche, muchas gracias. Hasta mañana. Since the day.